voy pa' Cali. Yo me voy pa' Cali. Me voy pa' Cali. Yo me voy pa' Cali. Sultana llena de encanto, tan añeja y tan bonita, se ve que te cuidan tanto como ardilla pequeñita. Un brindis va por tu feria, un golazo en el Pascual y en Cañavera Alejo un ole monumental. Yo me voy pa' Cali. Yo me voy pa' Cali. Me voy pa' Cali. Yo me voy pa' Cali. Babaluche Yeo. Me voy pa' Cali. ¿Cuándo será usted? Yo me voy pa' Cali. ¿Cuándo será usted?